en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que hoy, 18 de diciembre, hoy viernes, se despide de la afición de este 2015, que desde luego pasará a la historia por ser posiblemente el año más negro en la historia del club, con el descenso administrativo, con lo que ello conlleva, en definitiva, bueno, pues muchas situaciones traumáticas, negativas, pero que, como se suele decir en estos casos, hay que pasar página, aprender de los errores y esperar que 2016 sea un año mucho mejor, mucho más bonito, como se suele decir en estos casos, que tengamos salud, que haya trabajo y que el Elche Club de Fútbol pueda luchar de verdad, con posibilidades reales, por ascender a Primera División. Y para ello, buena parte de esa posibilidad puede pasar perfectamente por ganar hoy al Córdoba. No es un partido más. Ganar en casa, hacerlo frente al líder, después de otra victoria, la de Girona, y creerte que puedes estar arriba, va a ser muy importante. Por ello es fundamental el apoyo también de la afición esta noche a las 8:30. Recuerda, desde las 8 aquí en la sintonía del 101.4 de Teleelche en Radio Marca, desde donde te saludamos en este viernes 18 de diciembre. Buenas tardes. Pues Elche y Córdoba se han enfrentado en 25 ocasiones en partido de liga, 14 victorias para los blanquiverdes, 6 empates y 5 derrotas, con 49 goles a favor y 22 en contra, es decir, guarismos positivos, pero que de nada valen porque simplemente son estadísticas. Lo que vale es lo que dice la clasificación. El líder, el Córdoba, va a poner a prueba los reflejos del equipo de Rubén Baraja, que es décimo segundo con 10 puntos menos, 23 por los 33 de los andaluces, y a 3 del playoff. Esa es la verdadera referencia que ahora mismo deben de mirar los jugadores ilicitanos. El técnico blanquiverde podría repetir por tercera semana consecutiva el mismo 11 que jugó frente al Tenerife y el Girona. La principal duda puede estar en meter a Armando como central y Lolo pasaría al centro del campo, con lo que se caería uno de los hombres que está jugando en ese doble pivote, Mandy o Pelayo. Repasaremos los datos, los números de este partido, de lo que puede suponer este Elche-Córdoba. Escucharemos también a la parte oponente, a dos ex blanquiverdes, a Fidel y al técnico José Luis Oltra, que fue jugador del Elche hace más de 20 años, en la temporada 94-95. Esta semana hemos escuchado a jugadores del Elche como Javi Espinosa, como Pelayo, Sergio León. Ayer escuchábamos a Baraja, rescataremos algún corte de un partido en el que, como decía el técnico ilicitano, el mejor regalo de Navidad a la afición puede ser ganar esta noche, Baraja. Sí, sin duda, yo creo que sería bonito, sobre todo después del año que han vivido, de las situaciones complicadas que ha vivido el club y que sigue viviendo, y bueno, pues yo creo que sería un buen regalo para ellos y para todos, ¿no? Y esto al final es un poco lo que pensamos, lo que nos motiva, y veremos a ver cómo, va el partido, ¿no? Pues el partido esperemos que vaya bien, que el equipo ponga máxima intensidad. La única manera de ganar al Córdoba, que lleva 3 victorias consecutivas y que lleva 33 puntos, es meter más intensidad que el rival. No solo correr más, apretar más cuando no tienes el balón, y cuando lo tienes, hacerlo circular rápido. Un fútbol, no voy a decir ni mucho menos agresivo, pero sí dinámico, intenso, salir jugando al fútbol, que el Elche tiene peloteros para ello, y cuando no tengas el balón, hacerle muy incómodo el partido al rival. ¿Qué opina el rival? ¿Qué opina su técnico José Luis Oltra del partido de esta noche frente al Elche? Pues el Elche me parece muy buen equipo, la verdad es que muy muy buen equipo. Parece que siempre ponga al rival por las nubes, pero es que no veo nunca ningún equipo que no le vea opciones. Pero en este caso es que además lo veo bien trabajado. Veo que tuvo muchas dificultades en verano, pero que al final ha acabado confeccionando una plantilla que no es muy amplia, pero sí es competitiva, buena, con gente polivalente, que llega después de una victoria, pero de 2 partidos sin encajar, que inició jugando muy bien a fútbol, sigue jugando bastante bien, no arriesga tanto en la salida, pero sí es un equipo que mete gente por dentro, que tiene buen criterio para jugar, que tiene a Sergio, que lleva varios goles, 7 u 8 me parece, arriba, pero no es solo Sergio el bagaje ofensivo, tiene a mucha gente por detrás de Sergio, a Álvaro, a Alex, a Espinosa, a cualquiera de los que pones de medio campo para arriba, que te da desequilibrio, que te da llegada. Tienen un buen balón parado, son organizados. Bueno, hay que estar muy prevenidos, estar al 100%, competir bien, ser nosotros y ir con la ambición y con la intención de traernos los 3 puntos, como hacemos siempre, porque el peligro de mañana es que nos veamos ya un poquito con margen, o nos veamos ya en las vacaciones, y las vacaciones empiezan a partir de mañana, después del partido, no antes del partido. Pues para ellos empiezan hoy, porque esta rueda de prensa la dio ayer. Por tanto, un técnico que valora, pues lógicamente, al rival, al Elche Club de Fútbol, y bueno, pues un Córdoba que tiene guarismos, pues de líder, 33 puntos, tiene 3 de ventaja con el segundo, que es el Alavés, y 5 puntos de ventaja con el tercero, con el Oviedo, a domicilio. Han sumado 11 puntos gracias a 3 victorias y 2 empates. Han caído en 3 partidos, lejos del Arcángel, en Leganés, en Vitoria contra el Alavés y en Albacete. Llevan 5 partidos sin perder y 3 victorias consecutivas. 23 goles a favor y 18 en contra. Son el cuarto equipo más goleador y el noveno menos goleado. Pese a ello, van líderes destacados. Es decir, que no es que sus guarismos sean espectaculares. No es un líder muy goleador y tampoco es que sea un líder que encaja pocos goles. Pero lleva un muy buen equilibrio en el capítulo goles a favor y en contra. Su máximo anotador es Andone, con 7 goles, seguido por Fidel, que lleva 6. No ganan su último partido desde el año 2006, es decir, el último partido del año, cuando vencieron al Marbella en segunda vez. Desde entonces, un empate en 2010 y 7 derrotas. En el año 2010 empataron su último partido oficial en Copa, pero sí ganaron el último, que jugaron de Liga un día antes. Es decir, bueno, pues que el último partido del año no se les suele dar bien. Ojalá que hoy tampoco. Partidazo que te vamos a contar desde las 8 de la tarde en directo, aquí como siempre, en la sintonía del 101.4. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Córdoba con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Step Moda Sport, Macro, Talleres del Amo. Autobuses Urbanos de Elche. Premium Sport Café. Autosuspensión Eduardo. Talleres Enrique Manzano. Salones y Banquetes Martino. Ferretería Antonio García. J. Diego, Taller Auxiliar del Calzado. Novo Center. Talleres JJ Linero. Y Materiales Cano. Recuerda, este viernes desde las 8 de la tarde... ¡Marca! Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Los días de partido al Martínez Valero en bus. Las líneas E y K te llevan hasta el estadio. Y después del partido, también en bus. Más rápido, más cómodo. Disfruta del bus, disfruta del fútbol. Y para moverte por Elche cada día, utiliza el transporte público. Es bueno para todos. Autobuses Urbanos de Elche, Ayuntamiento de Elche. Ven a las tiendas Extep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Extep Moda Sport. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serramóvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. So this is Christmas. Elche en punta, con Paco Gómez. And what have you done? Pues el partido esta noche a las 8:30, Elche-Córdoba, despedida de los blanquiverdes en este 2015, en el que tienen la oportunidad de superar la barrera psicológica de los 25 goles, que es la mitad que hace falta para llegar a los 50 puntos. Es decir, tendrían, si ganan, más de la mitad de la permanencia, como reconocía Sergio León, porque sumarían 26 puntos. La permanencia estaría en 50 y aún faltarían 3 partidos para finalizar la primera vuelta. Elche-Mallorca, Valladolid-Elche y Elche-Alcorcón. Bueno, aparte de lo que conllevaría ganar hoy al Córdoba, no solo esos 3 puntos, 2 victorias consecutivas, haber ganado al líder, porque yo creo que esta noche el rival más en forma, el líder... Hay líderes que a lo mejor no están tan en forma, por ejemplo, Osasuna aquí vino como líder, pero se notaba que no era un líder consolidado y en forma. El Córdoba sí, destacado líder, lleva 3 victorias seguidas y va a ser la verdadera vara de medir de los blanquiverdes. El Córdoba, como se suele decir, puede poner esta noche al Elche en su sitio. Es decir, el Elche puede saber dónde puede pelear, depende del partido que haga hoy contra el Córdoba. Puede decirnos mucho ese partido. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues estará Javi Jiménez. En principio, si repite 11, Lolo Caro como centrales. Los laterales, Isidoro y Alex Martínez. Doble pivote para Mandy y Pelayo. Media punta, Alex Moreno, Álvaro y Espinosa. Y arriba, Sergio León. Eso sí, repite. El técnico blanquiverde tiene que hacer 3 descartes para ese partido. Solo tiene la baja de Hugo Álvarez. Por cierto, antes hemos escuchado a José Luis Oltra hablar muy bien del Elche. Un José Luis Oltra que se ha enfrentado en 10 ocasiones al Elche como entrenador, dirigiendo al Levante, Ciudad de Murcia, Tenerife y Deportivo de La Coruña, con un balance de 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Busca su tercer ascenso a Primera División. Es un especialista en ascensos. Ya lo hizo con el Tenerife en la temporada 2008-2009 y también ascendió al Deportivo de La Coruña en la 2011-2012. El Levante de la 2005-2006 también ascendió, pero él fue sustituido por Mané en la jornada 10. Y recordamos que jugó en la temporada antes, creo que he dicho 94-95, no. En la 95-96 en Segunda B. Jugó 16 partidos de liga, se enfrentó al Elche como jugador también en 3 ocasiones, con el Yeclano. Recordamos que el Elche lo fichó del Yeclano y luego cuando terminó con el Elche volvió al Yeclano. Bueno, pues los números de José Luis Oltra en sus coincidencias con el Elche Club de Fútbol. Un partido, el de esta noche, que esperemos también cuente con la mayoría de aficionados blanquiverdes para animar al equipo. La última visita del Córdoba fue la temporada pasada en Primera División, hace poco más de un año, empate a 2, Fidel y Fede Cartavia adelantaron a los andaluces, Lombán de penalti y Jonatas igualaron el partido. El Elche no ha perdido contra el Córdoba en sus últimos 4 duelos de liga, los 2 del año del ascenso, 0-1 en el Arcángel y 0-0 en el Martínez Valero, y los 2 del curso pasado en Primera, 2-2 en casa y ganó 0-2 fuera. El empate a 0 de la temporada del ascenso fue el primer encuentro que los de Fran Escribá no ganaron en casa. La última derrota en partido oficial del Elche contra Córdoba se produjo en la Copa de la campaña 12-13, 0-1 en la prórroga. La última derrota en Liga se produjo en la campaña 11-12, aquella temporada el Elche cayó tanto en el Arcángel 2-0 como en el Martínez Valero 0-1. Por lo tanto, el Elche no ha ganado a su rival de esta noche en casa en sus últimas 3 visitas. En la 11-12 y en la 12-13 empates y... No, perdón, perdió en la 11-12 y empates en la 12-13 y 14-15. La última victoria ilicitana en casa se produjo en la campaña 2010-2011, 2-1 con doblete de Ángel. Así que vamos a ver si a la cuarta va la vencida en el Martínez Valero y el Elche es capaz de hacer hincar la rodilla a este Córdoba, que tiene a muchos ex. Hemos escuchado al técnico José Luis Oltra, que fue jugador. Ahí está Domingo Cisma, lateral zurdo en Primera División. Está también Héctor Rodas, que fue cedido por el Levante en el Elche cuando estaba en Segunda. Rafa Gálvez, que el año pasado alternaba el filial. Está como director deportivo el que fue secretario técnico, Emilio Vega, aquí a la sombra de Víctor Horta, que ayer, como ya os anunciábamos, se confirmó su fichaje por el Middlesbrough de la segunda división inglesa. Y, por supuesto, está Fidel, que de toda esta jornada pues es el hombre que más huella dejó, porque hizo 2 buenas campañas, sobre todo la de segunda división, siendo un fijo en los esquemas de Fran Escribá e inscribiendo su nombre con los Generello, Mantecón, Edu Albacar, Manu Herrera, etcétera, etcétera, Coro, como un once histórico que consiguió los récords y el ascenso a Primera División 25 años después. Fidel habla sobre el partido esta noche, también, lógicamente, con mucho cariño por parte del jugador andaluz de su etapa vivida en el Elche. Sí, muy bonito, ¿no? Ya lo hablé el año pasado que bueno, esas 2 temporadas que he estado allí siendo 2 temporadas muy buenas, ¿no? Con un ascenso que se consumó y luego con una permanencia en Primera División. Y la verdad que guardo un muy buen recuerdo, tengo un grato recuerdo de esos 2 años que he pasado por allí. También la gente ya el año pasado o desde la distancia me demuestra muchísimo cariño y tengo bastante gente a la que aprecio allí y buenos amigos. Hablamos siempre, ¿no? Creo que una vez que empieza a rodar el balón el viernes, pues bueno, esperemos que llevan nosotros 3 puntos, que desearle lo mejor al Elche, que bueno, que quede en una posición por detrás nuestra, esperemos que, ojalá, ¿no? Ya firmaría yo que los 2 equipos pudiésemos ascender a final de temporada, porque uno es el equipo al que defiendo los colores y otro es al equipo que seguramente al que más cariño le tengo después del nuestro. La verdad que creo que están haciendo una temporada fantástica, ¿no? Vienen de un año bastante complicado en el que han tenido un descenso administrativo después de haberse ganado en el campo, permanecer en esa categoría. Y bueno, han hecho una reestructuración tanto a nivel técnico como de jugadores y demás, y creo que bueno, que después de lo difícil que lo tenían por diferentes aspectos de secretaría técnica que han tenido que cambiar también, de todo tipo de cambios que han tenido, y pues bueno, es de valorar, ¿no? Creo que que están haciendo un año muy bueno. Ojalá puedan estar ahí a final de temporada. Y bueno, creo, me gustaría ensalzar la figura de jugadores que han ido para allá después de mucho tiempo, sabiendo que va a ser un año muy complicado, y gente del club ahí que lleva muchísimos años. Y bueno, creo que están haciendo una muy buena temporada a pesar de todas esas dificultades que están teniendo, y desearle después de este viernes la mayor de la suerte. Suficiente creo que no. Me parece que hace tres temporadas nosotros en Elche nos fuimos a 14 del tercero. Y bueno, y no creíamos que fuese suficiente. Al final tuvimos un bache en la segunda vuelta, se consiguieron poner a 5 puntos y mira, a los que estamos ahora. Creo que en la categoría tan igualada es una categoría muy larga. Sí que es cierto que tenemos una buena renta ahora mismo, pero bueno, lo que no podemos es levantar el cuello, decir que vamos a ganar sin bajarnos del autobús en Elche, ni mucho menos, ¿no? Creo que el Elche es un equipo que hace muy bien las cosas y bueno, hablamos de esa distancia de 5 puntos, esperemos irnos a 6, 7, ojalá, ¿no? Ya lo firmamos, poder ganar en Elche y no una renta mayor a Navidad, que bueno, que luego nos permitirá, en el caso de fallar algún día, pues tendremos esa ventaja. Pues estas las palabras de Fidel. Recordaba bien que nunca te puedes fiar, y la ventaja ahora mismo que tiene, ni mucho menos, es definitiva. 5 puntitos sobre el tercero no es nada, y más quedando pues la friolera de 24 partidos, 25 como todavía quedan, es la jornada 17ª, vamos a disputar la 18ª. Por cierto, que en la temporada 82-83, imagino que algunos no habéis nacido, los ilicitanos se impusieron por 7-0 al Córdoba, con exhibición de Felipe Neri, que firmó un póker de goles, 5 goles. Anquela y Castroverde completaron el marcador. Esta es la mayor goleada en la historia del Elche en segunda división, y fue precisamente frente al Córdoba. Y es que Elche y Córdoba son los rivales a los que el otro club se ha medido en más ocasiones de los 21 oponentes que este año tiene cada uno en Liga. Elche y Córdoba también son los dos clubes que más temporadas han militado en segunda en el siglo XXI. Por tanto, bueno, pues un partido de experimentados. Más datos a aportar en este partido. Destacamos que el último partido del año al Elche pues se le ha dado de distintas maneras. En la última década el Elche ha despedido el año con 4 victorias, en el año 2007, 2008, 2011 y 2012, con 5 derrotas, 2005, 2006, 2009, 2013 y el año pasado 2014, y un solo empate, 2010. Por tanto, el Elche lleva 2 años despedidos con derrotas. Esperemos que la tercera sea la vencida y despida esta noche el año con una victoria. La última despedida del año en segunda con derrotas se produjo en 2009 contra el Girona en Montilivi. Y destacar, por cierto, que en diciembre, con el partido frente al líder, el Elche cerrará el mes de diciembre. Hasta el momento lleva una victoria y un empate. Es decir, que no va mal. Y puede ser mucho mejor si esta noche es capaz de ganar. Y para ello, un dato interesantísimo sería mantener por tercera semana consecutiva portería a cero. Recordamos que lleva 2 partidos sin encajar, y sería, bueno, pues la primera vez, si esta noche Javi Jiménez no tiene que agachar el lomo para recoger ningún balón desde la red, sería la primera vez que enlaza 3 partidos consecutivos sin encajar gol. Si eso pasa, como mínimo el Elche ya sabe que suma un punto. Si está acertado de cara a portería, pues seguramente serían más. Y destacar también que, bueno, pues hay, recordamos, y hablando de la racha de portería cero, la racha actual de minutos sin batido de Javi Jiménez es de 184. Al inicio de temporada llegó a estar 298 minutos, casi 300 sin encajar. Aunque hoy se quedara con la portería cero, todavía no batiría ese récord. Y destacar también que, bueno, hay muchos reencuentros. Armando jugó en el Córdoba entre enero de 2013 y 2014, 28 partidos oficiales y 2 goles. Formó parte del equipo del ascenso, aunque él ya estaba en Nueva York cuando se produjo. Pelayo jugó cedido en el Córdoba por el Elche en la 13-14, consiguiendo el ascenso. Disputó 24 partidos y marcó un gol. Fidel, 2 temporadas como franjiverde, de 2012 a 2014, 75 partidos y 6 goles. Fijaros, Fidel lleva en 17 partidos 6 goles. Aquí necesitó 75 partidos. O sea, le está yendo mucho mejor en el Córdoba. Es indiscutible.

Vamos a por esos signos. Casilla número 1, Real Sociedad Villarreal. Pues está con nosotros Michael Robinson. Michael, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el sorteo de la Champions, los emparejamientos, la Roma, el Madrid, en fin? Bueno, la verdad es que unos emparejamientos bastante fáciles para equipos españoles. ¿Ah, sí? ¿Te parecen fáciles? Sí, porque yo veo que, por ejemplo, el Real Madrid le ha tocado un rival como la Roma. Sí. Que ese es, puedes solucionar perfectamente la vuelta en tu casa. Sí, eso sí. Exactamente. Luego ya Barcelona tiene un partido también sencillo, porque el Arsenal es un equipo que es muy luchador, pero tiene poca calidad. Sí, blandito arriba, sí. Exactamente. Sí. Y Atlético de Madrid con PSV tiene también la facilidad de la vuelta con partido en casa. Y también lo veo con bastante posibilidad de que pasen 3-3. Por cierto, ¿cómo has visto la destitución de Mourinho, aunque lo han disfrazado un poco de acuerdo y tal? Bueno, la verdad es que esto yo pienso, como mucha gente piense, que el personaje se ha comido a la persona. El personaje se ha comido a la persona. Sí, sí, entonces sí. Ha perdido el rumbo, ya no sabe cómo. Echándole culpa a los jugadores, en fin, ya. Esto es increíble. Que no hay quien lo aguante, hombre. Esto ya es un personaje que ya ha pasado ya. Sí, sí. A ver si hoy no aparece por aquí, hombre. Esperemos, ¿no? Bueno, Casilla 1, Real Sociedad Villarreal, un X. Un X, gracias, Michael. Bueno, tenemos ya en la cabina de Mestalla a Vicent de Radio Nou. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, ja estem així, ja estic provant, Paco, estic provant la RDSI, estic provant els cables, estic provant la connexió, la cabina. Nunca se te hace tarde, ¿eh? Nunca mai en la vida se me fa tard, aquí està un professional, estic comprovant hasta que siga ignífuga, perquè el València està molt calent. A ver, ¿lo ves con capacidad suficiente para competir en las tres competiciones, Liga, Copa y Europa League? Yo sí que el veig, però el que no veig és el València centrat en encontrar un entrenador en condicions. Però si ja l'han fitxat. És entrenador no val. Si no l'ha vist l'oportunitat, s'ha quedat inèbil. És entrenador, inventos en el València no pot ser possible. El València té que fitxar un entrenador en condicions. Ja te estàs cargando ya Neville, te cargaste a Nuno. Gary Neville al carrer. Anem a veure, València, Getafe, anem a posar-li un 1 al València. Molt bé, pues gracias Vicent, porque hoy hemos invitado al presidente del gobierno, a don Mariano Rajoy, que el otro día, por desgracia, pues tuvo que protagonizar un incidente que él no le hubiera gustado protagonizar. Don Mariano, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. El otro día se llevó usted no un sopapo, sino un puñetazo en toda regla de un joven, no sé cómo calificarlo, pero al fin y al cabo el puñetazo se lo llevó usted. Sí, la verdad es que un joven díscolo me afectó, me agredió, y mire usted, son anécdotas, uno no quiere que pasen estas cosas, no lo he denunciado, me han dicho que es posiblemente que sea familia mía. Lo que faltaba ya, ¿no? Y no he querido tampoco indagar, ya, vamos ya a correr un tupido velo y ya está, son anécdotas. Ya, ya, pero ¿y usted cómo ve las elecciones? ¿Esto puede influir para bien o para mal? Porque... Pues yo pienso que puede influir para bien, porque, oiga, por lo menos me han partido la cara en las elecciones. Sí, sí, nunca peor dicho. Exactamente. Entonces, a mí me gustaría, quiero decir unas palabras a sus oyentes, me gustaría decir a los ciudadanos que sí se puede, que entre todos podemos. Y hay que tener un futuro para la mayoría porque vamos en serio. ¿Qué juego de palabras que ha hecho usted ahí? Exactamente, que vote la gente a quien quiera. Ciudadanos, Podemos... Por cierto, hoy ha estado muy gracioso usted. He visto en su cuenta de Twitter que ha puesto una foto de sus gafas volando por el planeta. Exactamente. Del ostión y con perdón que le dieron. Las gafas, creo que en la estación Mir... me han llamado y me han dicho que las han encontrado por allí. Madre mía, qué galleta y qué galleta. Es que fíjese usted cómo está la sociedad, ¿eh? Bueno, Deportivo Eibar, casilla 3, pues esto, pues un 1 para el Deportivo. Un 1. Gracias, presidente. Gracias. Que haya suerte el domingo, como a todos los candidatos. Nos vamos a la cárcel de Dos Hermanas, porque allí del Nido creo que ha pedido permiso para ir al Villamarín, para ver el duelo, el derbi. Fíjese lo que le voy a decir. A ver. Yo tenía pedido el permiso, ¿sí? Pero es que me da cuenta de que salgo de una cárcel para meterme en otra cárcel. Ese juego de palabras también ahí hace daño a los béticos, ¿eh? Es que el Villamarín es una prisión, sobre todo para los béticos, porque ahí va un equipo con la libertad por bandera y que va a despertar al beticismo de esa alegría que lleva. Ya, ya, ya. Porque el Sevilla, mire lo que le voy a decir. El Sevilla va primado hasta los dientes. ¿Primado? Ya me he encargado yo. Ah, vale. Ya me he encargado yo. Le he dicho a cada jugador que van a recibir dos cestas de Navidad. ¿Sí? Por cada jugador del Betis que no pase. Que no pase. Que no pase. Lo dejamos ahí. Ahí está. Así que Casilla 4, Betis Sevilla, esto es un 2. Un 2. Muy bien. El menú de Navidad ya lo tendrá preparado ahí en la cárcel, ¿no? Ya está todo preparado. Viene en caja. Sí. Cigala, gambas de huerva, jamón de jabugo. O sea, aquí no pasa nadie nada. Los tengo todos comprados. No se priva. Gracias, Del Nido. Vamos con periodistas de Postín. Tomás Guas, buenas tardes. Buenas tardes, Chato. A ver, ¿qué te parece la destitución de Sergio y la contratación de otro exjugador, Galca? Oye, ¿qué entrenador? Oye, Chato, este entrenador sí que tiene carácter, no como el Benítez este. Sí, ¿no? Madrid. O sea, ¿te gusta Galca? Me gusta. Un tío que iba ganando y aún quería más. ¿Yo? Estaba el tío ahí potente. Bueno, a ver si es como entrenador, como fue como jugador. Ahí está, esperemos que por lo menos el español lo lleve a la UEFA. Ahí está. Oye, Tomás, el Mundialito de Japón, la final, River-Barça. Esto es una infamia de la FIFA, hombre, eso no vale para nada. Nada, el Mundialito es... Pero el trofeo de la galleta tiene más importancia que el Mundialito, ¿no? Exactamente, oiga, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Se juntan ahí, llevan ahí al Wanfu. Al Wanfu. Que eso no lo conoce nadie. Y al Hiroshima. Hiroshima, el de la bomba. Qué desastre. Si estuviera el Madrid, sí que tendría más importancia, hombre, este torneo, ¿verdad? Hombre, por favor. El Madrid, donde va, es un... De buena ley, ¿cómo se diría? el himno del Madrid. Vamos a ver. Español Las Palmas, Casilla 5, una X. Gracias, perdona, porque tengo un colega tuyo. Manolete, otro periodista de Postín, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué hay de posible en el traspaso de Nolito al FC Barcelona? Bueno, ya he estado últimamente ya moviendo los hilos y me he enterado de que Nolito puede recalar en el mismo mes de enero en el club culé. Uy, cómo está la cosa, ¿no? Ha habido ahí un par de flecos que se habían escapado, sobre todo a principios de temporada, pero que vamos, que ya lo tiene todo controlado, bueno. Y muy buena pinta, Nolito. Bueno, pues venga, vamos a ver. Vamos a ver, Casillas y Granada-Celta, esto es un 2 para el Celta. Te dejo, Tomás, porque tenemos al consejero delegado del Hércules, ex consejero delegado del Elche, Juan Carlos Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te has puesto ya en contacto con el administrador concursal del Elche? Pues sí, lo he llamado ya 3 veces y no me coge, ¿eh? ¿No te coge? No me coge. Pero hombre, es una persona accesible, ¿no? Pues será accesible, pero para mí no es muy accesible, ¿eh? Pero, ¿qué busca Ramírez en el Elche? Pues ¿qué voy a buscar? Pues el bien. ¿El bien? El bien. ¿El bien de qué? Mío. Vale. El interés mío. ¿Qué voy a buscar? El tuyo y también el tuyo, ¿no? Exactamente. Vale, el mío y el mío. Vale. Ahí está. Bueno. Ley concursal. A la cola. Pues nada, pues esperaremos. Pero oye, le voy a decir una cosa, ¿eh? A ver. He tenido la cena de Nochebuena, he tenido que hacer una quita, ¿eh? No me diga. He tenido que hacer una quita. A ver, ¿y cómo es la cena de Nochebuena en casa de Juan Carlos Ramírez? Pues mire, he tenido que cambiar el mochandó por el codoniú. No me diga. El pago de los capellanes por el tío la bota. ¿Pero y eso? Pues porque no hay dinero. Joder. Estoy pelado. ¿Y en vez de marisco que ha puesto panchitos o...? Pues claro que sí, hombre. Y el solomillo de foie, pues codillo con sobrasada. Madre mía, sí que está la cosa mal. Está la cosa muy mal, ¿eh? Bueno. Así que me paguen ya. Bueno, Casilla 7, Athletic Club de Bilbao Levante. ¿Sí? Esto va a ser una X. Una X. Perdone, pero entra en nuestros estudios José Mourinho, recién destituido del Chelsea, aunque él lo quiera disfrazar. Mourinho, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién han destituido? Hombre, el Chelsea ha destituido a Mourinho, he leído yo en la prensa inglesa. Estás equivocado, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo he dicho de irme. Ah, y tan luchador que es usted, teniendo a un punto por encima del descenso, usted se marcha. Sí, o sea, las ratas se tiran del barco. No, las ratas no. Los jugadores son los que se han tirado del barco. ¿Ah, sí? Claro, la culpa es de los jugadores. Ya. Yo no tengo culpa ninguna. Lo que no voy a hacer es estar perdiendo el tiempo. ¿Y los partidos? Los partidos yo no los pierdo, los pierdo ellos. Madre mía, qué rostro que tiene usted. Eso sí, no se habrá ido de vacío. Me imagino que habrá negociado con Abramovich, ¿sí?, que le suelte 15 o 20 millones de libras, he leído. Exactamente. Y ojo, que es muy posible que acabe todavía entrenando al Madrid, que hay rumores. Y además, usted sabe y ha sido testigo usted ha sido testigo aquí de que yo sigo siendo muy madridista. Sí, sí, bueno, muchísimo. No, no me cabe la menor duda. Exacto, así que ya veremos, a ver, ¿eh? Me van a tener otra vez por aquí. A ver. Bueno, casilla 8, Málaga Atlético de Madrid. Eso, el Málaga no lo entrenaría yo nunca en la vida. Eso dijo usted, que nunca entrenaría al Málaga. Lo veo entrenando al Totana. Ya veremos, a ver. Sí. Bueno, pues, un 2, gana Atlético de Madrid. Gracias, Mou, gracias. Adiós, adiós. Por cierto, está aquí Jordi Pujol, el cada vez menos honorable. Señor Pujol, buenas tardes. Muy buenas tardes, oye. Me han dicho que ayer le confundieron mucho en la calle con el maestro Yoda. Es que anoche estrenaron Star Wars. Amigo, le voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando yo voy paseando... ¡Qué mala leche! Es que la gente tiene mala leche. El otro día iba paseando por la calle y se me acerca uno y me dice... Yo soy tu padre. Y yo le dije yo, oiga, lo que me faltaba es mi otro palerencia. Que por Dios. Es increíble, es increíble. Yo no quiero saber nada, ¿eh? Yo... Que no me saquen más familia a mí. No, porque cada uno que sale es peor que el anterior. Exactamente, el imputar mi hijo. A mí que no me digas nada, que yo no quiero saber nada, ¿eh? Oiga. Vamos a ver. La casilla 9, Mallorca y Girona, eso es un 1 para el Mallorca. Un 1. Vamos a ir haciendo ya una ronda rápida, son ya las 2. Bueno, en redifusión serán más. Benja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ves el partido frente al Córdoba? Va, eso está ganado, Paco. ¿Sí? Eso está ganado, te lo digo yo. ¿Y la Nochebuena cómo la celebras? Va, eso, la Nochebuena ya tengo todo preparado. Tú entrantes todo de arcachofa, Paco. Pues ve, habrá que fusionar otra cosa, ¿no? He fusionado un solomillo con foie, pero foie de arcachofa. ¿Foie de arcachofa? O sea, eso está muy bueno. Bueno, eso me encargo yo de hacerlo. Madre mía, ¿y alcachofas al pilpil? Alcachofa rellena, alcachofa con jamoncito. Pastel de alcachofa. Tortilla de alcachofa. ¿Y de postre? Alcachofa. Vale, vale. Lo tengo todo preparado, Paco. Vale, vale. Bueno, pues vamos a ver. Valladolid, Tenerife, casilla 10, esto un 2. Un 2. Muy bien, gracias, Benja. Nos ponemos de pie porque entra su majestad. Ya no sé qué rey, si Felipe VI o Juan Carlos I. Muy bueno, hombre. Hombre, don Juan Carlos I, que también es rey, claro. Claro, que sí. Si yo también soy rey, hombre. Aunque últimamente se está te pegando la vida, padre. La verdad es que no pego chapa, ¿eh? Hombre, veo... Estaba un poco preocupado porque querían quitar los viajes del incesto. Ya. Pero no se han vuelto a poner. Pero va usted de restaurante a restaurante y no va a la Tasca Pepe, precisamente. No. Yo voy a la Tasca Don José. Ya. De 7 estrellas Michelin y un cometa, me han dicho. Exactamente. ¿No? Yo de ahí no bajo, ¿eh? A mí me sirve muy bien. Y bueno, quiero decir a todos... Ah, sí. A todos mensaje los españoles, sí. En estas fiestas tan entrañables, que bebéis mucho y coméis mucho, también tenéis que pensar un poco con la cabeza, como yo, y no dejarse llevar. Feliz Navidad a todos. Y próspero año nuevo. Exactamente. Bueno, pues casilla número 11, Alcorcón Albacete. Mire, esto es un 1 para Alcorcón. Un 1 para Alcorcón. Gracias, majestad. Gracias. Hasta luego. Hombre, entra en estos estudios nuestro compañero en estos momentos, Salvador Campello. Vamos a preguntarle si ya están todas las conexiones para el sorteo de Navidad. Salva, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo van las conexiones? ¿Cómo va el día de la lotería de Navidad? Pues ya lo tenemos todos presto y dispuesto. Tenemos repartidos a todos nuestros compañeros por el barrio de Carrús, por el barrio del Toscar, el sector quinto y también por el centro, Paco. Sabes que es muy movido este sorteo de Navidad y tenemos que ir a tener todas las conexiones por si toca el gordo. Pues así es esta casa, siempre a tope, todo preparado. Casilla 12, Numancia Osasuna, vamos a colocarle un 2 a Osasuna. Gracias, Alba. Vamos con David Vidal. Mister, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Pronóstico para esta tarde? Esta tarde va a ganar el Elche 2-0, con un gol de Armando y otro de Sergio León. Ahí se lo dejo. Toma ya, los dos goleadores del equipo. Claro que sí, oiga. Muy bien. Pues fantástica esa victoria por 2-0. Ahí está. Bueno, pues mire, pues ya lo dejo aquí yo. El resultado, Gimnástica Zaragoza, casilla 13, una X. Antes de despedirnos, vamos con Vicente Bordonado, nuestro geógrafo. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Estas Navidades, ¿la bufanda o el bañador? Pues la verdad es que vamos a tener varios días de subidón de bermuda y chancla. Con otro de pelliza y bufanda. Vaya por Dios. Sí, está el tiempo muy revolicado, ¿eh? Sí. Van a haber muchos constipados, la gente muy resfriada, pero estas Navidades no son normales y de los 25, 26 grados se pueden llegar. Madre mía, crestas de aire sahariano con siberiano. Esto no... Exactamente, ahí lo ha dicho usted. Casilla 14, Oviedo, Almería, una X. Una X. Y antes de marcharnos, ya voy loco. Esta semana me ha encantado una frase del entrenador del Rayo Vallecano que está aquí. Paco Gémez, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Me ha encantado una frase que has dicho que además te va muy a tu estilo. Exactamente, ¿qué es lo que has dicho? Pues yo dije, cuando se habían repartido los cerebros, a mí me tocó poco. Pero cuando se repartieron los cojones y los huevos, me tocaron los más gordos. Es muy típico tuyo, ¿eh? Ya está, nosotros vamos a ir ahí al campo y al Bernabéu, vamos a ir a pasear, ¿no? ¿Qué vamos a ir a pasear? Nosotros vamos a ir ahí a muerte y vamos a ganarle al Madrid, hombre. El Real Madrid-Rayo, efectivamente. Exactamente, mira lo que te voy a decir. Real Madrid va a meter dos goles. Sí. Y el Rayo va a meter otros dos. Ya está. Pues nada, Paco, a echarle eso. Ahí está. A echarle huevos. Cuadrado. Esta vida. Que lo dejamos aquí, la quiniela en este 2015 pone su punto y final. Carlos Gil, que ha sido un placer un año más contar con tu presencia y tus geniales personajes. Igualmente, Paco, un placer estar aquí, compartir con todos y a esos fieles seguidores que nos siguen, un fuertísimo abrazo, felices fiestas y feliz año nuevo. Gracias, Carlos. Gracias y a ti. También a todos vosotros, recordar que a las 7 llega el remate y a las 8 llegamos con marcador para ese último partido del año. Elche-Córdoba. Un saludo. Buenas tardes. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.